novia en Manrique y tengo otra en Pedregal. Pero más me gusta una que tengo allí en Guayabal. La que vive en Envigado le dice a la de Itagüí: no se ilusione, mijita, porque él me quiere a mí. Y la que tengo en Laureles tiene casas, tiene carros. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro. Y la que tengo en Laureles tiene casa, tiene carro. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro. Y la que tengo en Laureles tiene casa y tiene carro. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro. Para ti, Luis Felipe mío. La que tengo en Buenos Aires cuando voy está comiendo, pero no deja dormir toda la noche tosiendo. Y la que tengo en Belén solo me gusta una cosa, porque besa parecido a la que tengo en Villahermosa. Yo jamás olvidaré la que tengo en la Floresta. Si necesito dinero, ella ahí mismo me lo presta. Y la que tengo en Laureles tiene casa, tiene carro. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro. Y la que tengo en Laureles tiene casa y tiene carro. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro. Pero qué mujeres tan bellas son. Yo tengo también otra novia que fue mía. No se puede comparar con la que tengo en Niquía. En Campo Valdés hay otra que me quiere como es. Pero los ratos más buenos ahí son con la de Aranjuez. La de Siso y Sabaneta me escriben de vez en cuando, porque la que tengo en Sucre ya la estoy enamorando. Y la que tengo en Laureles tiene casa y tiene carro. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro. Y la que tengo en Laureles tiene casa y tiene carro. Yo no soy interesado, pero yo de esa me agarro.